Supongamos que Dios te otorga una especie de milagro. Y es que hoy, al salir de tu casa, podés dejar una parte de tu cuerpo. Tristemente, pensarías que es una buena idea dejar el corazón. Esto ya pasó antes. Francamente, en tu relación con Dios, el único que necesita algo sos vos. Dios no quiere que hagas deberes. Dios te quiere a vos. Hoy te invito a que no seas uno más de aquellos descorazonados en el templo. Este es el programa de interés juvenil que puede transformar tu vida. En estos 20 y tantos minutos, quiero pedirte que me prestes los oídos y me permitas hablarle a tu intelecto. Dios quiere hablar directo a tu corazón. Y cuando escuches su voz, nunca, nunca, nunca vas a volver a ser el mismo. Prepárate para un mensaje directo, fresco e impactante. A partir de ahora, vamos a conectarnos con lo alto. Hola, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa que se llama Conectate con lo Alto. Mi nombre es Javier Martínez y me complace darte la bienvenida a este programa en el cual usualmente para estas alturas comienzo a tirar algunas frases inconclusas al aire, a dar algunas pistas a modo de adivinanza para ver si ustedes que están allí del otro lado pueden darse cuenta de cuál es el tema del cual vamos a hablar en el día de la fecha. Pero hoy decidí ser un poco más directo, sin tantos preámbulos, y hacer tan solo una pregunta. ¿Qué es lo que pasaría si por alguna forma milagrosa el interruptor de tus emociones se apagaría? De repente, de la noche a la mañana, ya no tuvieras más sentimientos, emociones. Condensando todo esto en una pregunta metafórica, ¿qué es lo que pasaría si tu corazón se decidiese a tomarse vacaciones permanentes a un lugar soleado, paradisíaco, pero te dejara a ti en el medio de las rutinas y en el medio de los quehaceres muy, muy, muy lejos? ¿Parece algo extraño? A primera vista sí, pero en breves instantes percibirás que esta realidad existe, pensarás que no está muy lejos y te moverás a hacer algo para cambiarla. Sin más palabras introductorias, comencemos con el mensaje del día de la fecha que hemos titulado Descorazonados en el Templo. Mi nombre es Javier Martínez y de esta forma te doy la bienvenida al Conectate del día de la fecha. Conectate con lo alto, conectividad juvenil, un mensaje directo, fresco e impactante que llegará a tu corazón para que nunca, nunca, nunca vuelvas a ser el mismo. Ingresa a nuestra fanpage facebook.com/conectate con lo alto. Supongamos que por alguna especie de milagro podrías dejar una parte de tu cuerpo cuando salieras de tu casa. Hoy Dios se te aparece y te dice, cuando salgas de tu casa, puedes elegir una parte de tu cuerpo que puedes dejar ahí. Al principio escéptico por la aparente inutilidad de este milagro, pensás, Dios, podrías haberme dado algo mejor. Tal vez alguna especie de milagro financiero, alguna especie de milagro de vacaciones en algún lugar paradisíaco. O tal vez Dios me hubiera conformado con un milagro de 4 ruedas, tuñado y de color rojo. Al salir de tu casa, llegas a la universidad y te detienen ciertas conversaciones formales, pero muy aburridas. Luego ingresas al salón y el profesor resulta ser muy aburrido. Y entonces pensás, mañana cuando salga de mi casa, voy a aprovechar este milagro de poder dejar una parte de mi cuerpo antes de salir y voy a dejar mis oídos. Al siguiente día verías la boca moverse de la gente y al ver lo prolongado de algunas conversaciones, Tal vez dirías, gracias Dios por haberme dado este milagro. Luego de jugar al básquet y de hablar por primera vez con una encantadora señorita, tal vez dirías, mañana dejaré al salir de mi casa mis glándulas sudoríparas. Al ir a comer a la casa de la mamá de la chica, que ahora es tu suegra, tal vez pensarías en dejar tus papilas gustativas. Pero tristemente, luego de salir por un tiempo, luego de haber sufrido algunos dolores del desamor, con tus emociones dañadas y lastimadas, tal vez pensarías que sería buena idea dejar tu corazón en tu casa antes de salir. Tristemente, en el momento de decidir eso, estarías dejando también la pasión por la vida, estarías renunciando a sentir deleite al respirar cada mañana y estarías deshaciéndote junto con tu corazón del placer simplemente por vivir. Por supuesto que muchos de ustedes están pensando en este mismo momento que lo único inútil de esta historia no son los órganos del cuerpo que uno se podría deshacer, sino el gastar minutos por radio contando cosas tan ridículas. Pero para vos, mi amigo incrédulo que estás allá del otro lado, quiero contarte que esta historia ya pasó. Así es, digamos más o menos un poco más de un par de milenios, algunos contemporáneos del profeta Isaías, Dios les dice, para los que quieran anotar la cita en su Biblia, es Isaías 29:13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Esta gente de la época de Isaías es la que le da título a este mensaje que se llama Descorazonados en el Templo. Este tipo de gente que se describe acá en el pasaje era el tipo de gente que iba a la iglesia, pero por alguna razón dejaba el corazón en su casa, y entonces allí, en la mitad de la reunión, ellos estaban cerca con la boca, pero con el corazón lejos. Lo curioso es que probablemente, cuando ellos comenzaban la reunión, todas las semanas en algún momento ellos repetían una oración llamada la Shema Israel. Alguien decía acerca de la apertura del servicio, oremos hermanos, y todos comenzaban a decir al unísono, Jehová es uno, el Señor es uno, y amarás a Dios con todo tu corazón. Su boca dice todas las semanas que ellos son las personas que aman a Dios. Pero a fin de cuentas Dios ve la realidad y Él les dice, ustedes no me aman. Siendo honestos, su corazón está lejos de mí. Ustedes repiten esta oración de una forma muy mecanizada, tanto que se les ha vuelto invisible. Mueven los labios y no tienen ni idea de lo que están diciendo. Como los magos que dejan las cosas a la vista a tal punto que se vuelven imperceptibles, el ejercicio de pasar estas palabras solo por la mente y no por el corazón ha hecho que estas palabras se vacíen de contenido, se vacíen de significado y que ustedes de una forma descorazonada hablen del amor a Dios sin entenderlo. Pensemos en algunas de las implicaciones que tiene vivir cerca de Dios con todo menos con el corazón. Vivir cerca de Dios sin pasión, sin deleite, sin placer de una forma descorazonada. Cuando sacamos el corazón de nuestra relación con Dios, la mente va a tomar todo el lugar. La mente va a hacer lo que sabe hacer, va a sacar cuentas, va a catalogar, va a organizar, y los fríos cálculos mentales van a ceder levemente el protagonismo de las cuestiones de fondo a simplemente la forma. Simplemente forma es saber cómo hacemos las cosas sin tener un por qué las hacemos. Los descorazonados en el templo seguramente tendrían más pensamientos del tipo ¿cómo hacemos las cosas aquí? Y mucho menos de ¿por qué estamos aquí en el templo adorando a Dios? Cuando esa cosa tan humana de mirarlo de afuera se mete en el terreno espiritual, hace que la relación con Dios se trate tan solo de una cáscara, comience a tratarse de lo cosmético, comience a importar solo lo que se ve. Todo comienza a tener forma de espiritual, todo comienza a tener forma de Dios, pero sin ser espiritual y sin darle lugar a Dios. Seguramente si conoces personas que hace tiempo han comenzado a caminar su historia con Dios y en algún momento han sacado el corazón de la relación con Dios, seguramente han comenzado a vivir su espiritualidad como hacer deberes. Los descorazonados en el templo seguramente habrán hecho una lista de quehaceres para estar bien con Dios, diciendo, bueno, nuestro objetivo final es tener reuniones todas las semanas. Alguien pregunta, ¿y después qué hacemos? No, ese es nuestro objetivo, tan solo tener reuniones todas las semanas. Y alguien comprobaría la lista de quehaceres. Organización, en estado aséptico, señor. La agenda de nuestros servicios, ampliamente higienizada, señor. ¿Todo tiene la forma correcta? Sí, así es, por supuesto. Y sí, la forma era correcta. Las palabras eran las correctas, y a la vista no había nada que remarcar, salvo que el contenido estaba vacío. El peligro de vivir sin corazón es que en algún momento podemos llegar a pensar, seguir a Jesús es tan solo no decir malas palabras, no frecuentar ciertos lugares, vestirse de cierta forma, cortarse el pelo de cierta forma, aprobar determinadas artes y desaprobar otras. El peligro de vivir sin corazón es que podemos llegar a pensar que el relacionarse con Dios es vivir una religión de reglas. Es hablar bien de nuestro grupo, hablar mal del otro grupo, es comprometerse con todo lo que lleve el rótulo de industria cristiana y demonizar, satanizar el resto y tirarlo a la basura. Es vivir con una mente que pregunta constantemente cómo hago las cosas, y silenciando el corazón que dice por qué estamos viviendo nuestra vida cerca de Dios, por qué es que amamos a Dios. Hace tiempo un amigo que respeto mucho me contó acerca de su crisis de fe. Él no es alguien nuevo, sino que ocupa distintos cargos en su iglesia, y él en confianza me contó acerca de su crisis de fe, su noche negra del alma, su momento de dudas, su momento Juan el Bautista, cuando se pregunta si Jesús era el que había de venir, si Jesús era el Cristo. Lo curioso de toda la historia es lo que pasó en ese momento de escepticismo, de duda, que a veces forma parte de una fe sana, como le pasó a Juan el Bautista. Él me dice, nadie se dio cuenta de que mi corazón estaba lejos de Dios. Todos pensaban que seguía haciendo mi vida normalmente, que me levantaba a la mañana para hacer el devocional, que oraba. Todos pensaban que seguía leyendo la Biblia, e incluso cuando me tocaba predicar a mí, nadie sospechaba lo que me estaba pasando adentro. Yo decía, buenos días, hermano, aleluya, amén, alabado sea el Señor, oh hermana, Dios les bendiga mucho. Yo sabía cómo manejarme adentro de la iglesia. Él había aprendido, al igual que la gente de la época de Isaías, cómo moverse en el templo. Tal vez hoy vos seas uno de esos descorazonados en el templo. Tal vez es un tiempo que estás viviendo en automático, que estás haciendo las cosas simplemente por cumplir. Tal vez la inercia espiritual ya es un tiempo que se apoderó de tu vida. Llega la hora de la reunión y decís, al igual que un robot, el servicio comenzó, transfiriendo honra y gloria a Dios. Modo leer activado, dispositivos de canto desplegados. Modo ofrendar, cargando, transacción completa, servicio finalizado. Tal vez hoy necesitas escuchar que Dios no quiere un ritual, que Dios no quiere un servicio, que lo que Dios quiere no es que hagas cosas, sino que lo que Dios quiere es a vos. Honrar a un Dios de amor debe hacerse con amor. Tal vez no suene muy espiritual esto último, pero el Pinocho de Shrek anhelaba ser un niño de verdad. Su corazón era un corazón de madera. Y él en algún momento de la película dice, ¡soy un niño de verdad! Tal vez hoy necesites dejar ese corazón que se parece a piedra y permitir que Dios ponga un corazón de carne dentro tuyo y que anheles, como el Pinocho de Shrek, ser un niño de verdad. Este ha sido el primer bloque donde estamos hablando de aquellos que se preguntan más cómo es que hacemos las cosas y menos por qué las hacemos. Seguramente la causa de esto es que ellos no pueden responder, hago esto por amor a Dios. Finalmente viven su vida haciendo deberes en automático e insatisfechos. Un buen día, Dios tocó el corazón de mi amigo en medio de su duda, encendiendo nuevamente en él la llama del amor hacia Dios. Que hoy puedas dejar de ser un descorazonado en el templo. Seguí con nosotros para escuchar mucho más de este programa que hemos titulado en el día de hoy Descorazonados en el Templo. Ingresá a nuestra fanpage facebook.com/conectate con lo alto. Disfruta del mejor contenido. Reviví todos los programas y sé uno más de aquellos que viven conectados con lo alto. Y esto que estás escuchando se llama Conéctate con lo Alto, hoy hablando acerca de los descorazonados en el templo. Lo cierto es que todos tenemos deberes y obligaciones que cumplir. Cuando comenzamos un trabajo, tenemos obligaciones que cumplir. Cuando nos casamos, hay obligaciones que cumplir. Y acá en Argentina, de acuerdo a la antigua legislación, cuando no cumplías con tres cosas, era causa de divorcio. Cuando vivimos en una nación, tenemos deberes y obligaciones que cumplir. Pero así como aquellos que van a la guerra, no solo deben cumplir con el deber, sino que en cierto punto deben ir más allá del deber. Lo mismo ocurre con muchas situaciones en nuestra vida. Nuestra vida con Dios, nuestra historia con Dios, debe ir mucho más allá del deber. Es cierto que tenemos que hacer ciertas cosas, es cierto que debemos hacer ciertas otras, pero seguir a Cristo debe ir más allá del deber. Aquellos que han vivido con la mente cerca de Dios pero con el corazón lejos, en algún momento han caído en la cuenta que están insatisfechos, preguntándose si esta vida era la que Dios tenía en mente para ellos. Lo cierto es que todos en algún momento de la vida debemos detenernos y preguntarnos por qué estamos haciendo lo que hacemos. ¿Haces lo que haces solo para cumplir? ¿Haces lo que haces para dejarlos contentos a todos? ¿Haces lo que haces para no sentirte un extraño porque toda la gente que conoces se comporta así? ¿Lo haces por costumbre, por inercia, para no sentirte cargado de culpa? ¿Crees en Dios porque la mayoría de tus conocidos lo hace y porque dentro de tu círculo está bien visto? Si sos de aquellos que han ido a las reuniones de la iglesia tanto tiempo porque solo tenían que ir, tal vez necesites escuchar, y esta vez con el corazón atento, esa verdad bíblica de que Dios no necesita de nadie. Dios no necesita que todas las semanas vayas a la iglesia, Dios no necesita que te sientes en el banco de la iglesia, Dios no necesita tu dinero. Y ni siquiera Dios necesita que vayas por ahí diciendo que otros crean en Dios. La misma idea se repite en los Salmos, condensada podría ser algo así. Yo soy Dios, y si necesitara de algo, yo no te lo diría a vos. Porque mías son todas las cosas. Tal vez lo que tengas que escuchar es que en tu relación con Dios, el único que necesita algo sos vos. Permitime insistir en esto sin mucha elocuencia y de la forma más directa posible. De lo que estamos hablando hoy no parece de las cosas que Dios susurra en la Biblia, sino más bien que parece del tipo de cosas que Dios grita desde las azoteas en la boca de los profetas. Tal vez hoy estés haciendo solo deberes con Dios, tal vez estés muy presionado en tu entorno y vivas tu estadía en la iglesia como la mafia, entrás si querés, salís si podés. Tal vez sentiste en algún momento que la invitación a vivir con Dios fue algo así como la entrada es gratis y la salida vemos, y hoy estás solo en el deber, haces lo que tenés que hacer, haces lo que debías hacer, la enseñanza es correcta, la agenda es correcta, los eventos son correctos, la lista de quehaceres es la correcta, pero tu corazón está lejos de Dios. Dios, lejos de ser alguien, es un trámite. Es una responsabilidad más de todas las que tenés que cumplir en tu vida. Hoy te invito a redescubrir, esta vez vivencialmente, que podés, como dice la Biblia, deleitarte en Dios, agradarte en Dios, tu corazón puede tomar placer en Dios, y cuando Dios toque tu corazón, cuando dejes de vivir solo en la superficialidad, vas a sentir que tu alma se expande, que tu visión espiritual se expande, vas a liberarte de la carga de tanta religiosidad, vas a liberarte de estar tan presionado y tan aplastado por las buenas intenciones pero mal método de tu entorno. Cuando Dios toque tu corazón, vas a decir de forma sentida: el Señor es uno. ¿Cuánto amo al Señor con todo mi corazón? Hace un tiempo escuché a un pastor contar la siguiente historia. Supongamos que voy por la calle caminando y encuentro unas flores que son unas flores perfectas. Su color, su textura, su forma. Las tomo y se las llevo a mi esposa. Seguramente saben qué pasaría. Ella sonreiría, buscaría un florero y diría: ¡qué lindo gesto de amor! ¡Ah, me doy cuenta cuánto me amás! Estoy tan, pero tan enamorada de vos. Seguido ella diría: vos sí que pensás en mí. Ahora, si yo le dijera: bueno, soy tu esposo, este es mi deber. Los demás esposos hacen eso con sus esposas porque es su deber. La verdad es que no estaba pensando tanto en vos. Estaban baratas y solo lo hice porque lo tenía que hacer. A mi esposa, diría él, se le rompería realmente el corazón en un millón de pedazos. Seguramente ella no se enojaría, sino que se pondría muy, pero muy triste. ¿Y saben qué? A fin de cuentas, ella no querría mis flores. Cuando nuestro corazón se toma vacaciones y nuestra mente está haciendo su trabajo de cómo deben hacerse las cosas, cuando solo miramos lo de afuera, cuando solo nos quedamos en la superficie, cuando cualquier androide podría hacer nuestro trabajo, tener las relaciones que tenemos, cuando cualquier androide podría replicar por completo la forma en que vivimos nuestra historia con Dios, sería como si el corazón de Dios estallara en un millón de pedazos. Si hoy estás viviendo de una forma descorazonada, tal vez necesites oír que Dios no quiere tus flores. Dios quiere tu corazón. Él te quiere a vos. Él quiere que tu historia con Él no sea solo en la superficie. Él quiere que sea real. Él te ama. Ahora Dios quiere que lo ames. Oye tú, descorazonado, el Señor es uno solo. Amalo con todo el corazón. Si te perdiste alguno de los programas, podés escucharlo a través de la web en facebook.com/conectatecolo alto. Disfruta del mejor contenido y sé uno más de aquellos que viven conectados con lo alto. Y esto que has estado escuchando se ha llamado Conectate con lo Alto, hoy hablando acerca de los descorazonados en el templo. En la época de Isaías existieron algunos, de los cuales el mismo Dios dice: ellos con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Claro, ellos vivían por inercia, en automático, haciendo solo deberes, y su experiencia con Dios podría ser replicada por completo por cualquier androide. Todos tenemos deberes y obligaciones que cumplir, pero sería poco placentero, insatisfactorio para ambas partes si nuestra relación con Dios solo se resume a deberes que cumplir. Tu corazón va a poder tomar placer en Dios, vas a poder deleitarte en Dios cuando sos de aquellos que van más allá del deber y entregan su corazón a Dios, viviendo su historia con Dios desde lo más íntimo, desde el fondo de su ser, dando su 100%, porque descubren que Dios los amó en gran medida y ahora ellos aman a este Dios que los amó primero con todo el corazón. Dale tu todo a Dios, dale tu 100% a Dios. Tira a la basura los deberes, las tareas, Francamente, Dios no las necesita, y en esta relación de vos con Dios, el único que necesita algo sos vos mismo. Es nuestro deseo desde aquí, desde el programa, que puedas dejar de ser uno de aquellos que han sobrevivido desde la época antigua de Isaías, y hoy los hemos titulado Descorazonados en el Templo. Quiero saludar a toda la gente que nos escucha a través de internet, a través de nuestra página web conectateconloalto.com, redes sociales facebook.com/conectateconloalto, twitter@conloalto y en nuestro canal de YouTube youtube.com/C/ conectate con lo alto. Saludamos a Mayeri Elías de Guatemala, a Daniel Sánchez de Nicaragua, a María Arucapi de Salta, Argentina, a Mirta Vera de Argentina, a Liliana Echeverría de Mendoza, y pedimos a Dios por toda su familia, a Luis Alegrini, que nos retransmite en su radio, y su radio no se especializa en temas espirituales acerca de Dios, pero igual nos ha brindado este espacio para transmitirte un mensaje fresco, un mensaje juvenil de parte del corazón de Dios para transformar tu vida y que nunca, nunca, nunca vuelvas a ser el mismo. Es nuestro deseo desde aquí que puedas ser una de aquellas personas que han decidido vivir su vida conectados con lo alto, conectados con el Dios Altísimo, a través del único mediador que es nuestro Señor Jesucristo, aquel que murió en la cruz, resucitó y que, por si no lo sabías, pronto vendrá nuevamente. Espero poder haberte sido de utilidad. Dios nos bendiga a todos. Mi nombre es Javier Martínez y esto que has estado escuchando se ha llamado Conectate con lo Alto. ¡Chau, chau!